a nuestra compañera Vero Barros, que saluda de esta manera y que está igual de atónita que yo. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué jornadita, ¿eh? Uf. ¿Votaste? Obvio. ¿A qué hora fuiste a votar? Fui temprano, me levanté, 10:30 ya había votado. Ah, re temprano. Sí, me desperté a las 10 y vivo a la vuelta también. ¿Votaste rápido? ¿Hiciste cola? Voté rapidísimo, llegué, no había nadie. Me sorprendió porque esta vez armaron al revés las mesas. La primera, yo soy de las primeras mesas, estaba última y era adentro del aula. Claro. Sí, yo... Medio como que... Déjenme privacidad para votar, ¿no? Se perdió eso. Fue raro. Yo no recordaba que ya había votado con este formato de boleta aquí en San Marcos Sierras. Para mí siempre había estado la mesa que te recibe con el presidente de mesa y los claro. fiscales y los vocales afuera. Y en un momento vos tenés tu momento de soledad. En el que entras, cerrás la puerta. Claro. Te vas, chusmeás todas las boletas, vas, venís. Sí, fue raro. Sí, porque es como un momento con vos mismo, ¿no? Claro, estás ejerciendo sí. tu deber cívico y ese momento de soledad, aunque vos ya tengas definido el voto claro. que vas a hacer, es como un momento tuyo que no te lo saca nadie, que nadie te ve, que podés sacarle una fotito a la boleta si quisieras. O te podés sacar una foto emitiendo el voto. Exacto. Esas cositas. Pero bueno, esta vez no. Recordemos que en todo el país se votó con este modelo de boleta única, que se podía votar de a dos personas. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Tipo un baño compartido. Claro, como, algo, algo así. No había nadie. Me dan la boleta... Y le digo, ¿puedo pasar por cualquiera de los dos? Obviamente, no había nadie. Claro, estabas vos sola. Sí, me dijo. Así que entré, ya estaba adentro. Sí. Me puse ahí atrás del cartón, todo muy simbólico. ¿Vos doblaste bien tu boleta o fuiste como la... ¿Qué, como no? La nefasta de Patricia Bullrich. ¿La no. viste? Que dobló mal la boleta. ¿Cómo va? Era re fácil. Era tenía re fácil. Dos marcas la Aparte, boleta. Estaba escrito en la boleta. Era sí. todo muy fácil. Doble tenés por que doblar aquí. Acá, tenés que doblar allá. Sí. Listo. ¿Y cómo la dobló? Tipo, hizo un avioncito. Claro. Claro. Tenía que doblarla en tres y la dobló en dos. Ajá. Dale. Y encima salió y lo mostró a los medios. Y fue como, che, Patricia. Casi se ve tu voto, Patricia. Claro, porque claro. encima dijo, bueno, la arreglo acá encima de la... No, tenés que volver a lo que era el cuarto oscuro, sí. abrirla y volver a doblarla. En la mayoría de las provincias este formato no se había aplicado. Y lo que sentí es que a la gente le gustó el modelo, la forma. Sí. De votación, porque es muy muy fácil también. Es muy fácil, sí. Sobre todo en nuestro distrito, que solo había que hacer una cruz. Claro. No había forma de confundirse. Así todo hubo votos nulos, por ejemplo. Me imagino. Pero quizás que es con intención de anularlo, en la cara, ¿no? Claro, o marcamos todo. Claro, marco todo. Marco todo. Todo con X y una tilde, el que me gusta. Exacto. Así que bueno, vamos a estar hablando estas dos horas sobre este triunfazo de La Libertad Avanza a nivel nacional. El gran perdedor de la jornada, sobre todo en la provincia de Córdoba, es Juan Schiaretti. 42,4 fue el resultado para La Libertad Avanza, 28,3 para Juan Schiaretti. Todas las encuestas lo daban unos puntos arriba al ex gobernador cordobés. Lo cierto es que Gonzalo Roca fue el ganador de estas elecciones. Por lo tanto, la lista de La Libertad Avanza hace ingresar a 5 diputados nacionales por la provincia de Córdoba. 3 se quedó el espacio de Provincias Unidas de Juan Schiaretti y entró Natalia de la Sota como única candidata a diputada de la lista Defendamos Córdoba. Pablo Carro de Fuerza Patria quedó afuera, perdió su banca en la Cámara de Diputados, apenas alcanzó un 5,1% en la provincia de Córdoba, y el quinto fue Agustín Espasesi, que era el del Partido Libertario, que mucha gente entiendo que lo votó porque era la primera opción violeta de la lista. Era confuso, aparte las letras eran muy chiquititas. También. Estaba todo muy pequeño. Y su partido se llamaba Partido Libertario, entonces también eso... Y era eso... violeta y estaba primero, sí. Entonces por ahí la gente que no sabía dijo, ah, este me gusta. Así bueno. que podemos decir que por suerte estaba Agustín Espasesi sí. en esa boleta porque sacó el 4,8%. Esto quiere decir que sumando los votos de Agustín Espasesi y de Gonzalo Roca, son casi 47% de los votos wow. que se llevaron los libertarios en la provincia de Córdoba. De todas formas, también si sumás los votos peronistas de la provincia de Córdoba, divididos en tantas listas, también el porcentaje está cerca. Pero ese voto antiperonista gorila a nivel nacional ronda ese 40% que calculábamos. La Libertad Avanza ganó votos con respecto a las elecciones primarias de hace 2 años. Así que, bueno, muchas cosas para analizar. Muchas internas también ahora que se destapan. ¿Tenía razón Cristina? ¿No tenía razón Cristina? Había que desdoblar esas elecciones en la provincia de Buenos Aires para darle un margen de recuperación al gobierno nacional al ver que perdía las elecciones con esa magnitud. Bueno, ahora todos esos debates comienzan internamente a reacomodar todo, porque en 2 años hay que volver a votar, y si todo sigue así, vamos a tener nuevamente una victoria de la Libertad Avanza. Está todo el gabinete festejando, hubo mensajes de Donald Trump, llegaron saludos desde Estados Unidos, del ministro de Economía, del presidente del Tesoro. Muy contentos. Mucha algarabía por este triunfo de la Libertad Avanza. Así que sobre todo esto vamos a estar hablando en estas 2 horas, que hasta las 12 te acompañamos por la radio comunitaria Garabato. 525153 es el teléfono de la radio para que nos mandes mensajes y nos digas tu sensación, qué pasó con esta elección que sucedió ayer a nivel nacional. Vamos a estar hablando también de los resultados a nivel local, a nivel departamental, porque eso también es importante. Aquí en San Marcos ganó la lista de Juan Schiaretti, seguido por la de Pablo Carro, muy cerquita en sí, cantidad de votos. Esto es un voto que en San Marcos Sierra se repite elección tras elección, pero también la Libertad Avanza sacó más votos que la elección anterior en San Marcos Sierra. Así que sobre todo esto vamos a estar hablando en estas 2 horas que comienzan de esta manera en la radio comunitaria Garabato, en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Primero, principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el Río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los señoritas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo les voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy hija, no soy, presta atención. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. No sé cómo seguir mintiendo al corazón. Lo engaño con palabras, le miento al amor. Y por las noches cuando tú no estás, me siento morir de pena, de llanto, de rabia y de soledad. Y me doy cuenta que no estás. ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Y te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? Que tú no estás. Si WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. ...23 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Ya estamos en la máxima prevista para el día de hoy, que son estos 23 grados... así que si sube un poquito la temperatura, está de más. Para esta semana se esperan máximas similares. Para mañana 16 grados, para el miércoles 21 grados, para el jueves 24 y el viernes vuelve a subir a 30 para tener un fin de semana en el Quilpo, por ejemplo, para olvidarnos de todo lo que pasó el fin de semana anterior. Me encanta. Así que bueno, la invitación ya está hecha, vamos en caravana caminando y puteando hasta el Quilpo el fin de semana que viene. Una semana un poco más fresca que la anterior, así que podemos aprovechar estas jornadas que el sol no va a estar tan fuerte para hacer actividades al aire libre, para no enroscarse en la casa tomándote dos termos de mate mientras ves el noticiero, fumándote dos atados de pucho en el conteo de los votos. Así que bueno, ya pasó la jornada electoral, ahora solo queda mirar para adelante y seguir sobreviviendo en este mundo cruel. Vamos, vamos, se sigue. Hay que seguir, ¿qué sí. va a ser? Imagínate Kicillof lo que está pensando, o Schiaretti, ¿qué van a decir? Ya está, hasta acá, ¿no? Hay que seguir, muchachos. Milei aseguró que comienza la construcción de una Argentina grande y llamó al diálogo a un sector opositor. El presidente Javier Milei se presentó en el búnker de La Libertad Avanza tras la victoria lograda en la mayoría de los distritos del país y se mostró muy contento, pero con un discurso muy medido. Deseo darle las gracias a todos los argentinos por la maravillosa elección que se hizo estrenando la boleta única de papel, que es un sistema democrático y transparente, y fue un éxito en todo el país. Comenzó su acto Milei. Agradezco a todos aquellos que siguieron abrazando las ideas de la libertad para hacer la Argentina grande nuevamente. Hoy es un día histórico para Argentina. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande, remarcó el presidente. Y le agradeció a los 10 millones de argentinos que los han acompañado. Este resultado no hubiera sido posible sin los miembros de este gobierno. Quiero darle las gracias a cada uno de ellos, enfatizó. Y acto seguido comenzó a nombrar a cada uno de ellos y a elogiarlos, y además incluyó en los agradecimientos a Santiago Caputo y a Karina Milei. Luego Javier Milei dijo que la Argentina grande es para todos y llamó al diálogo al sector opositor para llegar a consensos. Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores para discutir ciertos acuerdos, enfatizó, sacando a relucir los acuerdos realizados con los gobernadores en el Pacto de Mayo. Así que esto fue el búnker de La Libertad Avanza cuando se conocieron los primeros datos oficiales, con un gran festejo del oficialismo, con el gabinete completo arriba del escenario. Son superiores estéticamente, dicen ellos. Bueno, habría que verlo. Lo cierto es que estaban muy contentos por esta victoria, que obviamente no es para menos. Mientras tanto, Donald Trump felicitó a Javier Milei. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él, dijo Donald Trump, quien felicitó al mandatario nacional por la aplastante victoria en las elecciones legislativas locales de este domingo. Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él, resaltó Trump en su red social durante su gira por Asia. Esto tuvo una respuesta de Javier Milei. El presidente le agradeció por confiar y dijo que es un gran amigo de la República Argentina. Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial, aseguró Milei en su cuenta de X. De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de la Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, entre otros. El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a los Estados Unidos, que era tener un respaldo en las urnas. Por su parte, hoy los mercados reaccionaron a este triunfo de la Libertad Avanza. Las acciones argentinas en la bolsa de Wall Street se dispararon. El dólar, según el Toto Caputo, se va a mantener en el techo de la banda. Así que lo que para hoy se anunciaba como una posible catástrofe económica toma tranquilidad luego de este triunfo del gobierno nacional. Nos venimos a Córdoba. Schiaretti le ganó a la Libertad Avanza en 7 departamentos. El candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, logró triunfos en 7 departamentos de la provincia de Córdoba, específicamente en el este y en el norte de la provincia, donde la figura del ex gobernador es muy buena desde siempre y donde la crisis económica puede que se sienta con más fuerza, con mucho desempleo, que son los más altos que en otros departamentos del sur. De esta manera, Provincias Unidas derrotó a la Libertad Avanza en los departamentos San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje. Además, Schiaretti triunfó en Tulumba, en Río Seco y en Sobremonte. Así que son 7 los departamentos en los que ganó el ex gobernador Juan Schiaretti. El departamento de Cruz del Eje, que es donde nosotros habitamos y votamos, también ganó esta fuerza política, particularmente en San Marcos Sierras. También ganó Provincias Unidas. Aquí en el pueblo votó el 58,6% del padrón, un total de 2.087 votos, de los cuales quedó en primer lugar Provincias Unidas con el 25,4%, esto es igual a 506 votos. Lo sigue muy de cerquita Pablo Carro con la lista de Fuerza Patria, que sacó el 23,96%. En tercer lugar quedó La Libertad Avanza con el candidato Roca con el 18,61%. A La Libertad Avanza en nuestro distrito lo votaron 379 personas. Wow. En cuarto lugar, Natalia de la Sota con Defendamos Córdoba con el 13,21%. Y en quinto lugar, Liliana Olivero del Frente de Izquierda Unidad con el 10,54%. Se votó en 12 mesas en la localidad de San Marcos Sierras, distribuidas en 4 escuelas, en la escuela secundaria de Pueblo Quilpo, en la escuela primaria de Los Sauces y en la secundaria de nuestro pueblo y en la escuela Roque Sanz Peña, la primaria de nuestro pueblo. Esas 4 escuelas fueron las habilitadas para votar en un padrón que cuenta con 3.558 electores, de los cuales, repetimos, votaron 2.087, un 58,6% del padrón, esto incluyendo a Los Sauces y a Quilpo. Así que, bueno, ahí están publicados en las redes de la Radio Garabato los resultados de las elecciones legislativas en San Marcos Sierras, que dejó el día de ayer. Seguimos con más noticias. Provincias Unidas obtuvo solo 8 bancas para la Cámara de Diputados a nivel nacional. El espacio impulsado por los gobernadores del interior se impuso en Corrientes y a lo largo del país cosechó apenas 8 lugares en diputados. Atribuyeron la deslucida performance a la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Recordemos que en Córdoba Provincias Unidas consiguió el 28,2%, pese a que tenía a la cabeza de la lista al ex gobernador Juan Schiaretti. Sin embargo, en este caso se quedó con 3 bancas en diputados, una por encima de las 2 que ponía en disputa. Así que la performance electoral de Provincias Unidas estuvo bastante por debajo de lo que decían las encuestas a nivel nacional. Por su parte, Natalia de la Sota celebró la renovación de la banca y adelantó que el diálogo no lo corta con ninguna fuerza política. Luego de la difusión de los datos oficiales de las elecciones legislativas, Natalia de la Sota celebró la renovación de su banca y la consolidación de Defendamos Córdoba, la alianza de la disputa que se abrió del cordobesismo, liderado por Juan Schiaretti, fue la tercera fuerza más votada en la provincia. Yo el diálogo no lo corto con ninguna fuerza política, pero vamos a seguir consolidando este espacio, dijo a la prensa, luego de ser consultada por la futura relación con el bloque de Provincias Unidas. En un efusivo discurso junto a su militancia, la referente peronista agradeció el apoyo que alcanzó el 8,7% del total de votos de Córdoba. La Libertad Avanza cosechó más del 42% y logró imponer 5 legisladores, seguido por Provincias Unidas, que alcanzó poco más del 28% de los sufragios y sumó 3 bancas en la Cámara Baja. En Córdoba hacía falta volver a hablar de justicia social, a pensar en sociedades justas, y acá estamos festejando este logro enorme que es sostener una banca, dijo desde el escenario Natalia de la Sota. Nos enfrentamos al oficialismo provincial y todo su aparato y al partido del gobierno nacional, señaló ella y festejó la obtención del tercer puesto a nivel provincial. Tenemos un espacio en la Cámara de Diputados por 4 años más, dijo Natalia de la Sota, que se midió en las elecciones y consiguió casi el 9% de los votos a nivel provincial. Uno de los grandes perdedores fue Pablo Carro, quien dejó su banca y deja de ser diputado luego de 4 años. El diputado nacional Pablo Carro, de Unión por la Patria, que aspiraba a renovar su lugar en la Cámara Baja por la lista de Fuerza Patria Córdoba, cosechó apenas el 5,8% de los votos, un total de 98.758, y no alcanzó el objetivo que tenía, que era renovar su banca. Con los resultados confirmados, subrayó en redes que en Córdoba el único ganador es Milei y que el resultado brinda una señal clara en referencia a que el peronismo debe volver a construir esperanza, volver a escuchar al pueblo. Carro abogó por un peronismo que discuta y se reencuentre con el único camino posible, que es la unidad y un programa de futuro construido desde las bases. El diputado, que completa su mandato el 10 de diciembre, aseguró que se viene un tiempo muy difícil en la Argentina y apuntó que desde el peronismo debemos generar una gran mesa de unidad con acuerdos y diferencias, pero con un objetivo común, que es defender a nuestra patria. Esto dijo Pablo Carro en su red social X, luego de conocerse los resultados y luego de saber que no se renovaba la banca para este espacio político en nuestra provincia. Bueno, es mucha la información que tenemos sobre las elecciones. Si no votaste, pagás. ¿Sabés qué sanciones te pueden aplicar si faltaste a las legislativas 2025, Vero? No, muy, muy caro es. Si no vas a pagar, tenés un deudón con el Estado. A ver. Quienes no hayan concurrido a las urnas y no presenten una justificación dentro de los 60 días posteriores, deberán pagar una multa que puede ir de, atención, entre 50 pesos y 500 pesos. Ah, bueno. Me partís al medio. Mucha plata. Según la cantidad de ausencias que hayas acumulado, se acerca más a 500 pesos. Si solo faltaste a la última, son solo 50 pesos. Bueno, es un buen motivo para desmovilizar la votación, ¿no? Ni multa te cobran. A su vez, el artículo 18 del mismo código dispone que quienes no voten sin causa no podrán ocupar cargos o empleos públicos durante 3 años. Mirá. Bueno. Además, un hombre tampoco será... Tampoco empleo público. No, tampoco es que abunda. Sí, vas a conseguir laburo, claro. Aunque no votes. Además, un hombre será incorporado en el registro de infractores al deber de votar, lo que puede devenir en trabas para trámites, como la gestión del pasaporte durante un año. Me gusta eso. Para chequear si se figura en ese registro o pagar la multa correspondiente, se puede ingresar a infractores.padrón.gov.ar. Las excusas válidas para no votar son tener menos de 18 o más de 70 años, si estar enfermo o imposibilitado, encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación con certificado policial o consular. O sea, si estás a más de 500 kilómetros, vas a la comisaría de ese lugar y te hacen un certificado. Ser juez o auxiliar de justicia con funciones ese día, o ser integrante de servicios públicos esenciales. Todos estos motivos de no votación son las que no te lo cobran como infracción. Pero recordemos que la multa por no votar va desde los 50 hasta los 500 pesos. Así que pueden chequear si sos de esas personas que nunca va a votar. Ingresa a infractores.padrón.gov.ar y ahí podés ver el acumulativo de elecciones que fuiste o no fuiste a votar.

de esta manera lo logramos. Bueno, nos escribía Lili, también dice, buen día, parece que se vino el invierno. Habrá que amucharse para no sentir tanto frío. La historia nos demuestra que cuando abolieron la esclavitud allá por 1813, la mayoría de los esclavos siguieron bajo el yugo del amo. El dios dólar sigue dominando el espíritu de muchos, nos dice Lili. En vez de violeta, el mapa de Argentina tendría que estar pintado de verde dólar. Sí, o de rojo y blanco, así con estrellas. Sí, claro. Podría ser así. Sí, después la negra Gaby nos dice, buen día cumpis, la verdad creo que hay que ponerle el cuerpo y como dijo Grabois, más firmes que nunca. Uy, este cuerpo está cansado ya. Y a quienes odian a este gobierno y no fueron a votar, explicarles que con eso no son funcionales a este nefasto presidente. Me sumo a una comidita en el Quilpo el sábado al mediodía. Dale. Sí, re. Me gusta. Esos fueron los mensajitos de hoy. Pueden, mándennos mensajes, chicos, que estamos muy para abajo. Sí. Y está necesitamos, bueno saber que además, gente que nos está escuchando. Me acabo de dar cuenta, en realidad ya lo sabía, pero que hoy hace 15 años de la muerte de Néstor Kirchner. Claro, cuando dijiste 27 de octubre fue como... Exactamente. 27 de octubre. Exactamente, un día como hoy, pero del año 2010 fallecía el expresidente Néstor Kirchner a causa de una afección cardiovascular. Cuando se encontraba en el Calafate, en su casa en la provincia de Santa Cruz, distrito que había gobernado por 3 periodos antes de llegar a la presidencia en el año 2003, además de la conmoción que la noticia causó entre los militantes del peronismo, la muerte del dirigente patagónico abrió una nueva etapa en el proceso político que la Argentina había iniciado en mayo del año 2003. Recordemos que ese día se estaba realizando el censo. Estábamos todos en nuestras casas. Estaba por realizarse el censo 2010, cuando en las primeras horas de la mañana amanecimos con la noticia de que había fallecido el expresidente. Bueno, miles de censistas comenzaban a caminar las calles de todo el país para llevar a cabo un nuevo censo nacional de población, hogares y viviendas, organizado por el INDEC, y se enteraban por las familias que iban a visitar sobre la noticia que sacudía esta jornada. Algunos censistas estuvieron en C5N, fueron entrevistados, los trabajadores que estuvieron inscribiendo los detalles de la jornada y recordaron lo vivido a sus 18 años, por ejemplo. El primer recuerdo que se me viene a la cabeza es que esa mañana se me había hecho tarde y tuve que salir demasiado rápido y corriendo de mi casa. No había muchas cosas abiertas y terminé desayunando a la pasada por un hombre que vendía café, explicó Brian, que esa mañana estaba ansioso y había decidido formar parte del censo por una persona conocida de la facultad y además tenía un trabajo de medio tiempo y le venía bien la plata. Recordemos que ser censista te pagan un sueldo simbólico por hacer ese laburo. Pero bueno, justamente esa mañana del 27 de octubre, que por supuesto era feriado porque se realizaba un censo, la noticia de la muerte del expresidente Néstor Kirchner hizo que esta jornada no se suspenda, que se haga con total normalidad, pero que sí esté atravesada por la noticia de la muerte de Néstor. Así que 15 años del fallecimiento de uno de los mejores presidentes que tuvo nuestra nación, 15 años sin Néstor Kirchner. Recordemos que su figura contagió un entusiasmo a una generación de jóvenes que no tenía sentido de pertenencia política y que volvieron a llenar las calles, volvieron a llevar a las mesas familiares las discusiones políticas y se abrió y fue un parteaguas, al menos en nuestra generación, en una generación que venía con un estado totalmente ausente y cada vez más quebrado, y que desde que llegó Néstor Kirchner solo se recuperó, se pagó la deuda, quedó un país desendeudado y todo lo que estamos discutiendo ahora fue gracias a también la figura de Néstor Carlos Kirchner, que un día como hoy, pero del año 2010, fallecía por un paro cardiorrespiratorio, y su memoria y su recuerdo estará siempre en la sociedad argentina por un gran presidente que tuvimos y que está siempre en nuestros recuerdos. Así que bueno, para Néstor Carlos Kirchner, nuestro recuerdo, nuestra memoria y nuestro respeto, y a todos los militantes del peronismo que sintieron como propia esta pérdida y que al día de hoy se sigue recordando. Así que bueno, queríamos decir eso en este día post-eleccionario, donde los resultados no son favorables para ese sector político. De todas formas, reivindicar la figura de Néstor en estos momentos tiene mucho más sentido que antes. Así que bueno, seguiremos nosotros recordándolo. 10 horas 54 minutos. Vos recién contabas que había unas plaquitas que querías destacar. Sí, quería compartirles unas plaquitas de un Instagram que se llama Panóptico Cultural, que son una serie de antropólogos que tienen unas datas muy interesantes. Y ayer a la noche compartieron unas plaquitas que es el primer título dice: se creen dueños de un país que detestan. Uh-huh. Odiar es más fácil que pensar. El resultado de las legislativas no solo confirma la consolidación de un poder autoritario en términos institucionales, sino que expone una mutación más profunda del lazo social. La política se volvió un dispositivo emocional de descarga. No se vota tanto por lo que se desea construir, sino más bien por lo que quieren destruir. En este desplazamiento del deseo a la motosierra, el proyecto de Milei encuentra su combustible más eficaz. El voto a Milei no expresa esperanza, sino que expresa furia. La crueldad se convirtió en un lenguaje común, una forma de pertenencia. Los resultados de estas elecciones son la traducción electoral de un deseo negativo. El deseo de ver caer lo que nos hace sentir impotentes. Como escribió Lauren Berland, el sufrimiento se vuelve una forma de comunidad y en ese sentido la libertad avanza, no promete futuro, sino que promete venganza. El ajuste es hoy un acto de fe y frente a un sistema que se percibe como estafa, la destrucción parece un acto de justicia. Es esa la trampa moral que el discurso libertario convierte en sentido común. Si todo está podrido, que se pudra del todo. Pasar la motosierra y que reviente todo. Pero el problema es que ese incendio también arrasa los últimos restos de lo público, lo colectivo, lo que nos protege del aislamiento total. El odio no se impone por argumentos, sino más bien por una especie de contagio. En la cultura emocionalmente erosionada, odiar se volvió más fácil que pensar. La derecha entendió que no hace falta ofrecer un bienestar, solo ofrecer enemigos. Y en esta gramática del resentimiento, la pobreza se vuelve culpa, la discapacidad una carga, la universidad un privilegio y la ciencia una amenaza al sentido común. No hay un proyecto político ahí, hay una pedagogía del desprecio. Este odio organizado funciona como una religión invertida. Su credo no es una salvación, sino la demolición. Y cuanto más grande es la demolición, más fuerte es el lazo. Lo vimos ayer, los mismos sectores que más sufren las políticas de ajuste son los que más fervientemente lo celebran. Porque el sufrimiento, cuando se comparte, también da un sentido de pertenencia. Ganó el colonialismo y la sumisión. No hay que perder de vista que este gobierno y su triunfo también reinstalan una forma colonial de subjetividad. La idea de que Estados Unidos debe validar nuestras decisiones soberanas o que el Fondo Monetario Internacional es el garante de nuestro orden moral revela la persistencia de una colonialidad del deseo, aspirar a ser dominados por quien promete redimirnos del caos. Volver a encender el deseo de lo común es la tarea cultural antes que electoral. El neoliberalismo ya ganó la batalla del deseo, logró que ser egoísta parezca libertad, que ser cruel parezca ético. Revertir eso no se logra con consignas, sino con nuevas experiencias de comunidad. Crear nuevas formas de afecto político que vuelvan habitable el nosotros. Pero hoy, más que pensar, es cómo seguir. Nos toca atravesar la tristeza de ver cómo gana la ignorancia y el odio. Pero sobre el pensamiento crítico y el afecto por lo común. Son estas plaquitas de Panóptico Cultural. Me parecía una buena síntesis de todo lo que estamos viviendo. Sí, a no confundirse porque queda mucho. No nos enojemos con la gente que fue corriendo a votar a este gobierno. También hubo muchas cosas que llevaron a esto. Recordemos que el último gobierno peronista dejó bastante que desear y que ese enojo todavía queda en la memoria de las personas, pero bueno, un tiro en el pie tampoco es recomendable para una sociedad, así que vamos a estar siempre defendiendo estas estas ideas anticolonialistas que nos intentan imponer desde arriba. Y quiero cerrar este bloque con una frase de Eva Perón que dice: triste el pobre que oliendo bosta se cree dueño de las vacas. Y esto es lo que sucede un poco con esta gente que queda fuera de ese programa político, que no es tenida en cuenta por el partido al que votaron, y sin embargo van, acompañan y prefieren esa opción antes que lo que ya conocieron. Así que bueno, es parte de la sociedad argentina, es parte de lo que construyen, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que es el individualismo, es el odio hacia el otro, y es el sálvese quien pueda. Y esto es lo que está representado en la lista de La Libertad Avanza que ganó a nivel nacional. Se esperaba que en Buenos Aires sea la única provincia donde La Libertad Avanza no ganaba, y sin embargo, así fue. Ganó en absolutamente todos los distritos, salvo en 4 o 5 provincias que son bien de núcleo peronista, pero bueno, un gran resultado logró, que yo creo que ni ellos se esperaban este tipo de resultados. Así que bueno, en la segunda hora tenemos algunos bloopers de lo que dejó la jornada. Fue a votar José Luis Espert, no sé si lo viste, se esperaba que no aparezca, y sin embargo fue a aparecer y tuvo un blooper al final muy gracioso, no sé si lo viste, pero ahora, sí, ahora vamos a contar. Y también, bueno, hay algunos datos de color de lo que fue esta elección a nivel nacional que vamos a estar contando en la segunda hora de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Nos gustaría que nos manden más mensajes para acompañarnos, para escucharnos, para saber qué están pensando las personas que están del otro lado. 525153, envíennos sensaciones, qué piensan, qué sienten, cómo seguimos, cuál es el futuro de esta patria. Eso, si lo pensamos en conjunto, si lo pensamos en colectivo, tiene mucho más sentido que enroscarnos todos y cada uno en nuestras casas. Así que bueno, para eso también estamos acá en la radio comunitaria Garabato. Vamos a un tema, a una tanda, y volvemos en la segunda hora porque vamos a estar hablando con Tato Palma de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Marcos Sierras, porque se vienen unos eventos. Hay 2 fines de semana largos de acá hasta fin de año y hay varios festivales, varios encuentros en nuestra localidad como actividad para hacer, que quizás trae turismo también. Así que vamos a estar preguntándole a Tato en la segunda hora qué va a suceder en el mes de noviembre y de diciembre en nuestro pueblo en materia turística. Todo esto y mucho más en la segunda hora de Que Alguien Haga Algo por Radio Garabato. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambrusquini, reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Un aplauso bien fuerte para la señorita Chita. Thank you.

Acá no hay lente, pero sí mirada. Saco fotos. No hay automatismo, pero sí intención. Fotográfica. Construimos cámaras con las manos, revelamos con el cuerpo y disparamos con el alma. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Garabato comunitaria. Para más info, comunícate al 3549-550203 o buscanos en redes como Cámara Bruta. Cuarto. Cámara Bruta. Oscuro. Lo que tengas para compartir es importante. Es importante. La Garabato 88.3. Hola, mira, el mundo de las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase contigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, me mando yo. De 10 a 12. Dale. Por la Garabato. Horas 12 minutos, bajó la temperatura en San Marcos Sierras, 22 grados es la actual, se puso gris, se puso ventoso y esto va a tono con lo que está sucediendo sí. A nivel elecciones. Y estaba chusmeando La Voz del Interior y somos noticia. ¿Sí? El pueblo de Córdoba, donde La Libertad Avanza, salió tercero. 2 puntos, San Marcos Sierras. Bueno. Dice La Voz del Interior. Ganó Provincias Unidas y en segundo lugar el kirchnerismo. No obstante, La Libertad Avanza creció en un escenario muy polarizado. Y la foto que eligieron es una donde aparece el local de comidas Que Parece enfrente a la plaza. O sea, le hicieron publicidad a Que Parece. Tacos por tres, quepes, los precios, todo. Pusieron muy bien. Bueno, muy bien Josué haciendo publicidad, muy bien la publicidad en La Voz del Interior. Otra vez San Marcos Sierras, el pueblo enclavado en el departamento Cruz del Eje, en el norte provincial, es noticia porque es uno de los pocos lugares de Córdoba en el que La Libertad Avanza obtiene un tercer puesto, no obstante, recupera terreno respecto a comicios anteriores. En 2023, Javier Milei había perdido ante Sergio Massa por 23 puntos en este pueblo serrano, en la provincia de Córdoba. La Libertad Avanza le sacó 14 puntos de diferencia a Provincias Unidas, pero no es el caso de nuestro pueblo. Para esta elección legislativa, la Alianza Provincias Unidas, con la boleta encabezada por el ex gobernador Juan Schiaretti, se impuso con 472 votos. En segundo lugar se ubicó la kirchnerista coalición Fuerza Patria con 466 votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó los 355 votos. Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, consiguió 249 votos con 13,13% y el Frente de Izquierda obtuvo 200 votos con el 10,55%. Esto lo dice La Voz del Interior, que pone en su portal de noticias a San Marcos Sierras como uno de los pocos distritos donde La Libertad Avanza no ganó. Y después dice, este poblado de poco más de 2.000 habitantes, ya creo que se quedó en un censo, en dos censos atrás, sí, porque el último dio más de 5.000, pueblo relajado y tranquilo, es un lugar tradicional de Córdoba, sin polución lumínica ni calles asfaltadas, son miles los visitantes que año tras año lo eligen para escapar del estrés, y ahí tira la publi de turismo, mira. San Marcos Sierras tiene una filosofía de vida muy particular y un encanto que se destaca por su estilo colonial, con fachadas coloridas coloridas y una plaza que durante el verano se colma de artesanos. Situado a 150 kilómetros de la capital, su río cristalino, Río Quilpo, es un imán para turistas y curiosos. A menos de 2 kilómetros del centro se encuentra además el Museo Hippie, único en su estilo en el mundo. Esto dice la nota de La Voz del Interior, ¿eh? Sí, sí. Que expone una muestra de objetos relacionados con este movimiento contracultural nacido en los años 60. Esto es la nota de La Voz del Interior, que habla de San Marcos Sierras, y a mí se me ocurre convertirlo en un pueblo turístico electoral. O sea, claro, que la gente del resto de las provincias visite San Marcos Sierras como el bastión no libertario de la provincia. Me no gusta. Es mal. Igual estaba viendo que la foto es de hace mucho tiempo, porque dice tacos por 3.95 pesos. Sí. No, ya vamos. 2010, 2011. Menos, sí. Sí, es cierto. Los precios están un poco desactualizados, pero por ahí esto engaña y que la gente venga. ¿Tienen? Porque cree que es barato. Claro. Y después, obviamente, que no va a ser así. Así que bueno, San Marcos Sierras aparece como noticia en La Voz del Interior. Siempre es una buena excusa que hablen de nuestro pueblo. La verdad que sí. Está mal, pero no tan mal. Así parece. Bueno, este acto eleccionario, vamos a hacer un último bloque de elecciones y después nos vamos a poner a hablar de las actividades que hay en nuestro pueblo, que son muchas. Hubo bloopers, perlitas y momentos destacados de una jornada democrática clave. El Guasón fue a votar a La Plata. Viste que pedían, che, no tienen que ir disfrazados, porque siempre vos cuando llegás a la mesa de votación, vos tenés que inscribir identidad. Claro. Digamos, tiene que coincidir tu documento con la persona que fue. Claro. Había un chiste que decía, si Expert va con peluca a votar, ¿lo dejan votar o no lo dejan votar? Y no, la respuesta es no, porque... La foto de la ley debe estar pelado. Vos sos pelado y no. Pero si vos en tu foto de DNI tenés pelo largo y te rapaste, ¿podés votar? Sí. Sí. Porque sos la misma persona. Claro. Bueno, lo único que no podés hacer es ir disfrazado. Hubo un caso en La Plata de alguien que fue disfrazado de Guasón. Ay, sí, chicos. Tómense en serio las votaciones. No se disfracen. Pero, por favor. ¿Te acordás que cuando ganó Milei las presidenciales fue noticia la cantidad de superhéroes que fueron a votar, por ejemplo, y que por supuesto no los dejaron votar porque tenés que decir que sos vos y tienen que saber que sos vos. Spider-Man no está en el padrón. Claro, exacto. El premio al look de la jornada se lo llevó un hombre en La Plata que decidió tomarse la elección con humor y fue a votar disfrazado de Joker, de El Guasón. Con el pelo teñido de verde, la cara completamente maquillada de blanco y el clásico traje rojo, se presentó en su correspondiente escuela. Sin embargo, la presidenta de mesa le bajó el pulgar. Le explicó que con ese nivel de maquillaje era imposible acreditar su identidad. Claro. Hubo momentos de tensión, pero El Guasón se tuvo que retirar del establecimiento sin poder votar. Sí. Probablemente hubiese votado a la fuerza ganadora, así que es un voto menos, quieras o no quieras. También la madre del presidente, Javier Milei, tuvo un momento incómodo. El nerviosismo de la jornada le jugó una mala pasada a la propia madre del presidente, Alicia Lucich. La madre de Javier Milei llegó a la escuela donde votaba y al momento de presentarse ante la autoridad de mesa, extendió con confianza su registro de conducir. Con amabilidad, los fiscales le explicaron que ese no es un documento válido para sufragar y sin chistar, la mujer tuvo que pegar media vuelta, volver a su casa a buscar el DNI correcto y regresar más tarde para, ahora sí, poder votar. Bueno, ¿lo habrá votado el hijo? ¿Habrá, no? ¿Habrá votado a la Libertad Avanza? Bueno, otro que tuvo un problema, otra es Pagano, Marcela Pagano, la diputada oficialista que no pudo votar, al menos en el primer intento. La legisladora de la Libertad Avanza llegó a su mesa y presentó su DNI, pero la autoridad de mesa detectó que se trataba de un ejemplar A que ya había sido invalidado por un ejemplar posterior, el ejemplar B. Viste que en el padrón te dice ejemplar el último, B, ejemplar sí. C. Vos necesitás el último habilitado. Bueno, la propia Pagano había tramitado el ejemplar B, pero se lo olvidó, se ve que se confundió. A pesar de ser una figura pública, no hubo caso, no pudo votar, tuvo que retirarse y volvió más tarde con el documento correcto, Marcela Pagano. Otro momento bizarro fue el de Karen Reichardt y su compañero de urna. La imagen más curiosa y para algunos tierna, no es mi caso, de la elección la protagonizó la candidata libertaria Karen Reichardt. La misma fue a votar a una escuela en Martínez acompañado por su perro Rumbita. No solo entró con él al cuarto oscuro, sino que lo sostuvo a UPA en el momento exacto en que depositaba el sobre en la urna ante la mirada de las autoridades de mesa, que en la foto se los ve riendo, jijeando ahí junto bueno. a... la cara del perro. Él no quería estar ahí, claramente. Auxilio, dice esa cara, seguramente. Sí, así que bueno, Karen Reichardt, la persona que quería hacer un muro que separe a los kirchneristas de la gente de bien, que fue segunda candidata a diputada nacional y por lo tanto va a ser diputada nacional Karen Reichardt, una persona odiadora de Messi. Viste que salieron también twitters, carpetazos, sí, carpetazos anti-Messi, que sí, después tuvo que negar, porque bueno, ser anti-Messi en el 2025 es como vivir en otro país. Claro, sos mexicano, sos chileno, no sé. Así que bueno, estos fueron algunos momentos medios bizarros de la jornada, pero me quedo con el de José Luis Espert, que fue a votar sin peluca. Fue él así con su calvicie característica. Se pensaba que no iba a ir a votar José Luis Espert, pero bueno, tuvo su primera aparición pública tras haber renunciado a su candidatura por la polémica que lo vincula al narcotraficante Fred Machado. El frustrado candidato llegó al Colegio de la Santa Cruz en Bécar, San Isidro, para votar y aseguró: "Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada que decir". Su aparición fue de perfil bajo, muy diferente a su estilo previo a las denuncias, como cárcel o bala y ese tipo de comentarios. Ingresó a votar y en menos de 2 minutos marcó sus opciones en la boleta única de papel y la depositó en la urna. La parte graciosa es que a la salida Espert esperó a su esposa, que sufragó en el mismo colegio, y juntos caminaron hacia su auto, una Toyota Corolla Cross, que estaba estacionada en la calle. Ahí fue cuando el ex candidato cometió una torpeza insólita: se subió a la parte trasera del auto. Su esposa inmediatamente lo retó y le preguntó: "¿Qué haces?". Y el ex candidato se bajó, cerró la puerta trasera y se subió en la delantera. ¿Qué soy, tu chofer? Claro, ¿qué onda? Si manejaste vos hasta acá, José Luis. Así que bueno, la prensa filmando todo este momento incómodo. Sí, lo viste y se subió, lo vi. Atrás y después tuvo que ir adelante como: "Uy, qué vergüenza". Qué garrón. Así que bueno, esta fue la primera aparición pública de Espert. "Vengo con mucha tranquilidad, no tengo más nada que decir", dijo en diálogo con la prensa tras emitir su voto. Así que bueno, el narco candidato José Luis Espert se presentó a votar, cumplió con su deber cívico y se confundió de puerta del auto cuando se retiraba. Vamos a hablar una vez más de lo que dejó las elecciones en nuestra provincia. Son 9 los diputados electos de las 3 principales fuerzas de Córdoba. Por la Libertad Avanza, el Partido Libertario, liderado por el presidente Javier Milei, obtuvo el primer lugar con el 42,4% de los votos en todo el territorio provincial. Con ese resultado, el Espacio Violeta logró 5 bancas en la Cámara Baja. Se trata de Gonzalo Roca, amigo y socio del presidente de Bloque de la Libertad Avanza en Diputados y armador en Córdoba, Gabriel Bornoroni. Roca es un abogado de 45 años y, pese a que era un ignoto dentro de la política, logró reafirmarse para ganar la elección. El eslogan "Roca es mi ley" y el apoyo de funcionarios nacionales es lo que ayudó a que el actual vicepresidente de la Libertad Avanza en Córdoba haya alcanzado 5 bancas. Su padre, Tomás el Negro Roca, fue un dirigente del mestrismo y presidió la Empresa Provincial de Energía, EPEC, durante la última gestión radical en la provincia. Su madre, Olga Cortés Olmedo, pertenecía a otra rama histórica del radicalismo cordobés. La segunda diputada electa por el Espacio Violeta es Laura Soldano, empresaria de Río Cuarto, exmodelo e influencer. En el 2015 fue campeona argentina de fitness model. Escribió el libro El Método Fit, que no habla del frente de izquierda, por supuesto, sino que habla de nutrición y entrenamiento. Más tarde extendió su tarea divulgadora en las redes sociales. Además, es pareja de Gastón González, el corredor de Rally Dakar, a quien tentaron para que fuera candidato a intendente de Río Cuarto. El tercer diputado electo de la Libertad Avanza es Marcos Patiño Brizuela, abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue parte del grupo fundador del espacio de Javier Milei en la capital provincial y actualmente se desempeña como titular de PAMI Córdoba y es socio del estudio jurídico de Gabriel Bornoroni. El funcionario enfrenta una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por su gestión en PAMI. La cuarta diputada en ingresar al Congreso es la bullrichista Laura Rodríguez Machado, quien actualmente es parte del bloque del PRO y buscaba renovar su banca por La Libertad Avanza. Ella es abogada de larga trayectoria, pasó por Cambiemos, fue funcionaria de Domingo Cavallo y fue candidata a vicegobernadora por la provincia. El quinto diputado es Enrique Liuch, que ocupará una banca con 42 años y sin experiencia previa en la política, ocupará por primera vez un cargo público. Actualmente el libertario proviene del ámbito privado y se dedica a una empresa de mantenimiento general. Por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, cabeza de lista de la alianza impulsada por el gobernador Martín Yarlora, es el primer diputado electo que ocupará una de las tres bancas conseguidas. Juan Schiaretti es contador público y tres veces gobernador de Córdoba, compañero político de José Manuel de la Sota y líder cordobesista. Es uno de los líderes del nuevo espacio que se posiciona como la tercera fuerza a nivel nacional. La segunda diputada electa es Carolina Basualdo, que estuvo en San Marcos Sierra hace un par de semanas presentando su lista. Ella es comunicadora social, es actual intendenta de la ciudad de Despeñaderos y presidenta de la comunidad regional Santa María en la provincia de Córdoba. Es una de las dirigentes mimadas por Juan Schiaretti y Alejandra Vigo, fue legisladora provincial, representante del departamento Santa María de la provincia de Córdoba y presidenta de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género de la provincia de Córdoba. El tercero en conseguir una banca es el actual legislador y jefe del bloque cordobesista en la legislatura de Córdoba, Miguel Siciliano. Él es esposo de Victoria Flores, la actual ministra de Ambiente de la provincia, con quien tiene tres hijos. Hombre de confianza del PJ oficialista, ha sido uno de los principales voceros mediáticos frente al gobierno nacional en los reclamos de Córdoba. Y la última fuerza que sumó un diputado es Defendamos Córdoba. Natalia de la Sota, actual diputada de Encuentro Federal, el bloque cordobesista, decidió postularse por un espacio propio que se llamó Defendamos Córdoba. Con el 8% de los votos, fue la única de su partido que logró obtener una banca renovando su mandato por 4 años más. Entonces, estos son los 9 diputados por la provincia de Córdoba que va a tener a partir del 10 de diciembre, el nuevo Congreso que renueva la mitad de la Cámara. Así que son 9 los diputados electos por las 3 principales fuerzas de Córdoba, 5 por La Libertad Avanza, 3 por Provincias Unidas y 1 por Defendamos Córdoba. De esta manera va a quedar conformado los representantes cordobeses dentro de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Así que seguiremos con más información a lo largo de toda la semana, porque este tema va a dar que hablar muchísimo más. Y en los bloques que viene en este programa, hasta las 12, vamos a estar hablando de actividades que se van a realizar en San Marcos Sierras esta semana y el fin de semana que viene, como por ejemplo con la charla que vamos a tener en el siguiente bloque con Tato Palma, uno de los encargados del área de turismo de nuestra localidad, para hablar un poco de cuál es el panorama turístico de cara a esta temporada que ya se acerca. 11 horas 27 minutos, escuchamos una canción y volvemos con más programa. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Horas 32 minutos, seguimos ya en la última media hora de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Y como habíamos anunciado, vamos a darle la bienvenida a la siguiente comunicación telefónica. Saludamos a Tato Palma, uno de los integrantes de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Marcos Sierras, para hablar de lo que va a estar sucediendo el fin de semana próximo y los siguientes en nuestra localidad, ya que hay algunas actividades que pueden llegar a traer turismo a nuestro pueblo, algo muy necesario para los productores y los vendedores ambulantes que viven en nuestra localidad. Hola, Tato, ¿nos escuchás? Hola, Nico, ¿cómo andás? Hola, queridos oyentes de La Garabato. Todo muy bien, por suerte, acá de lunes, qué trabajando. Bueno. De lunes de malas noticias, pero... ¿Qué hablar, por favor? Bueno, hay que poner lo mejor de cada uno para salir de esto, che, ¿qué va a ser? Bueno, en materia turística va a haber varias actividades. De hecho, estuve hojeando una serie de volantes, de panfletos que destaca la cantidad de festivales que hay en San Marcos Sierras. Hay muchos encuentros, muchos festivales a lo largo de todo el año, y la Dirección de Turismo se hizo eco de todas esas convocatorias. Se hicieron un cronograma de festivales que van sucediendo durante todo el año en nuestro pueblo. Por una parte, celebro esta política turística de visibilizar todos y cada uno de los encuentros, que son muchísimos los que se hacen en nuestra localidad, pero particularmente te hablamos para el que va a suceder el fin de semana que viene, que es el encuentro de Mulares y Asnales, que es, entiendo, la cuarta edición y la segunda que se hace en San Marcos Sierras, ¿no? Exactamente, sí. Bien, como bien has dicho, o sea, bueno, el tema de hacer un folleto con todos los eventos, donde estén todos los eventos que hay en San Marcos Sierra, justamente es para tratar de visibilizarlos más y seguir trabajando, ¿no? En esto entre lo privado y lo público, ¿bien? Así que, bueno, también celebramos esto de que haya tantos festivales en nuestro pueblo y que haya más. Y hoy por hoy es una de las herramientas que tenemos justamente de productos turísticos para nada, fortalecer este el turismo en nuestro pueblo. Ahora bien, yendo a lo que me estabas preguntando, con respecto a lo de el encuentro, el cuarto encuentro nacional de mulares y asnares, sí tenemos, es la segunda vez que se celebra acá, en nuestro pueblo. Fue una experiencia muy linda el año pasado, se vino realizando en Longamira, en la primera edición, luego en Salta, en la tercera llegó aquí San Marcos, justo en septiembre donde tuvimos los incendios, tuvimos que suspenderlo y pasarlo para diciembre, y a pesar del cambio de fecha y todo, la verdad que salió un evento hermosísimo, y ahora lo estamos apuntalando justamente el mes de noviembre, es el mes del turismo ecuestre, y bueno, hicimos la gestión para que San Marcos sea el epicentro del lanzamiento del mes del turismo ecuestre en toda la provincia de Córdoba. Entonces, sumado a que va a estar el cuarto encuentro nacional de mulares y asnares, también va a estar este lanzamiento con la Agencia Turismo Córdoba, va a venir el secretario de Turismo de la provincia, y bueno, muchos invitados. Eso va a ser el día sábado primero, está bien. Pero cabe aclarar que el festival, el Encuentro Nacional de Mulares, arranca el día viernes 30 por la mañana en la posta del gaucho, en donde el gaucho Pautasi. Uh-huh. En el Callejón de los Duendes. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bárbaro. ¿Vos me escuchás? Sí. Perfecto, perfecto. Arranca entonces el sábado 30 a las 9:10 de la mañana en donde el gaucho Pautasi. La posta del gaucho, en donde van a ver ahí presentación de agrupaciones, van a ver estos típicos juegos camperos, ¿no? De corrida de sortija, etcétera, y alguna que otra conferencia y una pequeña peña a la noche, pero bueno, es como un lanzamiento ese primer día, bien, está abierto al público, obviamente. O sea, el viernes sucede todo en la posta del gaucho, ahí en el Callejón de los Duendes. Exactamente. Bien, perfecto. A partir de las 9 hasta las 10, 11 de la noche van a estar habiendo actividades. Bien. ¿Sí? Y el día sábado es el epicentro, que arrancamos ya justamente con todo el acto protocolar entre las 9:30 de la mañana. ¿Sí? Van a haber muchas charlas. Esto es un encuentro en donde vienen profesionales verdaderamente en la materia de los mulares y asnares, entonces vienen a dar charlas, talleres, es un congreso, bien. Entonces también apuntamos a esto, entre paréntesis, ¿no? Lo que es el encuentro, de empezar a realizar en San Marcos este tipo de eventos de calidad, ¿no? De congreso, donde traemos especialistas renombrados, para que eso también mueve, ¿no? Lo que es el turismo. En fin, 11 de la mañana tendremos el acto con la Agencia Turismo Córdoba, ¿sí? Y, bueno, diferentes charlas, como digo, van a haber también montura de burros, diferentes actividades, talleres, todo en torno a estos bellos animales. Por la tarde nos trasladamos, es un evento medio itinerante, ¿no? Uh-huh. Como verán, que arranca el viernes en lo de Pautasi, luego en el Polideportivo, y el sábado por la tarde nos trasladamos al río San Marcos, donde va a estar la carrera de resistencia. Ajá. Bien. Y por la noche tenemos peña. ¿En el estadio también? Locales, en el estadio también. Entrada libre y gratuita con ballet Runamiski. Vienen también algunas agrupaciones de danza de acá del noreste cordobés. Y bueno, artistas locales como Mauro Nievas, Aníbal La Otra Opción, Apuandino y seguramente algún otro artista invitado, porque bueno, van a venir un montón de guitarristas y folcloristas a este encuentro, así que bueno, un poco la escena va a estar abierta. Va a ser hasta las 2 de la mañana la peña. Ahí va, bien. Esto convoca a agrupaciones gauchas serranas, viene gente de diferentes lugares de la provincia. Tengo entendido que el año pasado vino gente de diferentes lugares del país, e incluso de Latinoamérica. ¿Cómo viene la convocatoria para este año? ¿A quién se convoca? Sí, estamos convocando, viene gente de Chile, bien, viene gente de Brasil también, con los mulares brasileros. Sí, hay toda una cultura por detrás, que también justamente es esto de que en la provincia de Córdoba estamos tan relacionados con los burros, con las mulas, desde su historia, ¿no?, ancestral, con los jesuitas y la Candelaria, que bueno, es un poco también rescatar estas raíces, ¿sí?, y transformarlo esto en un producto turístico que convoque no solamente, digamos, a la zona del noroeste, sino que en realidad es toda la provincia de Córdoba. Entonces también vienen del Valle de Traslasierra, vienen del Valle de Villa General Belgrano, el Valle de Calamuchita, perdón, Valle de Punilla. Bueno, de todos los valles van a venir diferentes agrupaciones para exponer su historia y sus trabajos con las mulas. Así que va a estar muy interesante. El domingo termina con un desfile de agrupaciones gauchas. A partir de las 9:30 de la mañana salimos del polideportivo Lingo Cassini, pasamos por la plaza, el río, después ya volvemos nuevamente al estadio para cerrar el evento aproximadamente a las 3 de la tarde, por ahí. Así que bueno, va a haber también feria. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Ok, el día sábado va a haber feria, obviamente. Va a haber comida regional, va a haber food truck y gente cocinando de las agrupaciones gauchas. Así que, bueno, todos más que bienvenidos. Y que, nada, esta situación también creo que realizando este tipo de eventos tiene que estar apoyado también por la comunidad para que no solamente que vengan turistas, sino que también el pueblo participe para que cada vez se enraícen más, ¿no? Y se transforme en un evento más grande, masivo, que mueve la economía del pueblo. Nos ha pasado este fin de semana que hemos celebrado el primer encuentro holístico. Octubre fue el mes del turismo de bienestar, así que hicimos con la red de terapeutas de San Marcos Sierras el primer encuentro de terapias holísticas en la Casa de la Cultura, que y en el día viernes en Ataraxia, en el domo. ¿Cómo? Hermosísimo. Eso, ¿cómo estuvo? Porque la duda era que empezaba la veda el sábado a la noche y que mucha gente tenía que movilizarse para votar el domingo, y sin embargo la convocatoria fue muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, yo creo una cosa, con la experiencia que tengo en esto de organizar eventos, ¿viste? El primero ya siempre que digo es una prueba piloto. Bien, seguramente la fecha no era la más adecuada, por el tema que estábamos a fin de mes, por el tema de que había elecciones el día domingo, pero era, bueno, la fecha más o menos en donde se cuadró que se podía hacer, que las terapeutas podían, Casa de la Cultura estaba disponible, y dijimos de hacerlo igual, y a pesar de estas dos cosas, estas dos variables importantes, la convocatoria fue buena, la propuesta de la grilla estuvo también súper interesante. Bueno, San Marcos tiene más de 60 terapeutas, 70 terapeutas, es uno de los centros de terapias alternativas complementarias más importante de Córdoba, y hasta mínimo decir del país. Tenemos un gran potencial ahí que tenemos que pulirlo, trabajarlo, organizarlo bien y mostrarlo, porque hoy por hoy el bienestar, el turismo de bienestar, mueve también una gran masa de gente, pero bueno, eso justamente tenemos que estar trabajando entre todos, ¿no? Justamente lo que decía, para poder mostrar mejor esta otra cara de San Marcos, que es el San Marcos saludable, bien, el San Marcos de holístico, el San Marcos de bienestar, y ponerlo como un escalafón, yo digo, un poquito más arriba dentro de lo que es la seriedad, vamos a decir, ¿no? Y que desde la provincia de Córdoba nos están viendo también, y se eligió San Marcos como uno de los 10 pueblos holísticos de la provincia. Así que bueno, y me queda un evento más todavía, que es el otro fin de semana, que es el sábado 8, que es el quinto encuentro de cicloturismo organizado por San Marcos Bike, apoyado obviamente por la municipalidad. Vamos a hacer un circuito de 45 kilómetros. Ya hicimos un evento de cicloturismo en junio, que estuvo muy bueno, tuvo mucha convocatoria. Bueno, ahora repetimos otra vez, la idea es que queden dos fechas de cicloturismo en el año para San Marcos, más el desafío Pinto, y ya con esto creo que también nosotros nos posicionamos como un lugar de justamente un destino para los ciclistas, bien, con diferentes circuitos. El ecoturismo también es otro de los productos que estamos trabajando muchísimo, así que el sábado 8, quinto encuentro de cicloturismo de San Marcos Bike en este en nuestro querido pueblo. Que después ya, si quieren, vamos a hacer, podemos hacer otra nota y contamos bien de qué va este evento, ¿bien? Exacto, la semana que viene te llamamos para que nos cuentes un poco de esto. Algo que se nos ocurrió al aire hace un rato, leyendo una nota que salió en La Voz del Interior sobre San Marcos Sierras, que no sé si la viste, que habla de que es uno de los pocos lugares de Córdoba donde La Libertad Avanza salió tercero en las elecciones, y se nos ocurrió hacer turismo eleccionario, que pueda venir la gente a conocer el pueblo donde La Libertad Avanza sale tercero. Quizás... como salida turística es un paso, no sé. Puede ser, llego a ser el pueblo peronista del noroeste. Bueno, se puede hacer, ojo que eso, también hay que pensar en innovar. Claro. Siempre buscarme nuevas alternativas y ante las crisis como las cuales estamos viviendo, bueno, buscar la oportunidad y hacer de esto una por tu crisis. Y bueno, y ponerle también todo un poquito, un manto de humor. Sí, sin duda. También no viene para nada mal, para que desdramaticemos, ¿no? Y bueno, sabemos que el turismo es la industria sin chimenea, sabemos que este verano, también esta temporada, las perspectivas... por más que hagamos lo que hagamos, hay una recesión galopante. Uh-huh. Entonces, más la oferta que hay en Brasil, que mucha gente se va a ir. Bueno, nada, las perspectivas no vamos a decir que son las mejores, uh-huh, pero que estamos trabajando para ser realistas, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Pero bueno, seguimos laburando. En realidad, San Marcos, como toda la provincia, los 50 destinos turísticos que tiene la provincia de Córdoba, para justamente tener una oferta que sea atractiva, ¿no?, seductora, con los turistas que no se puedan ir a Brasil, o que se puedan hacer escapadas, ¿vieron? Así que, bueno, 13 de diciembre, lanzamiento de temporada también. Perfecto. Evento, obviamente, en la plaza también, para que ya lo tengamos en cuenta. Lo vamos agendando entonces. Por lo pronto, este viernes, sábado y domingo se va a estar realizando el cuarto encuentro de mulares y asnales. El viernes en la Posta del Gaucho, el sábado en el estadio y el domingo por la mañana por las calles del pueblo. Todo esto es en el marco del festival. Así que bueno, vamos a ver mucha gente movilizada en mulas y en burros. Así que celebramos que haya este tipo de actividades en nuestro pueblo. Y como siempre, gracias por el laburo que hacen desde Turismo de la Municipalidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por el aire y bueno, arriba la garabato, como siempre, estamos hablando. Gracias, Tato, un abrazo. Chao, chao. Ahí pasaba entonces Adrián Tato Palma, uno de los encargados del área de turismo de la Municipalidad de San Marcos Sierras, hablando un poco de lo que va a suceder el fin de semana próximo, que es el cuarto encuentro de mulares y asnales, y haciendo la invitación también para la jornada de cicloturismo que se va a realizar el fin de semana siguiente en San Marcos Sierras. Así que la actividad turística en nuestro pueblo no para y vamos a seguir difundiéndola a medida que pasen los días. Seguimos últimos 10 minutos de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, pero ya volvemos con más información. Yo soy mi cabeza. si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender los jubilados. ¿Entendés? ¿Por qué no lo mataste, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no vengo por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Once horas 53 minutos y tenemos que hacer un anuncio que tiene que ver con nuestra organización, con el espacio de la Radio Garabato, que no solo es una radio comunitaria que funciona en este lugar, sino que también hay otros proyectos dentro de nuestro mismo espacio. Por ejemplo, uno es el estudio de grabación de los chicos de los Chowas, que estuvieron presentando un nuevo material discográfico la semana pasada. Fue presentado el día sábado, fue estrenado el disco de los Chowas, que fue grabado y editado íntegramente en el espacio de la Garabato, en un estudio de grabación que funciona en el primer piso. Y en ese primer piso también funciona otro proyecto, que es el de fotografía estenopeica, que está a cargo de la Vale Colombo, y que sobre ese taller hay algunas novedades. Sí, nos escribió temprano, nos dijo que había probabilidad de lluvia vale. el fin de semana. Lluvia en San Marcos, vale. Así que... O sea, pará, se anuncia lluvia el fin de semana que viene. Este. O sea, el domingo. Claro, hoy es lunes, por hoy eso, es lunes, el fin de semana domingo, que viene, sí, se anuncia lluvia. Días, sí. ¿Qué probabilidades hay de que eso sea real? ¿50%? Para mí tiene que ser 1100%, por lo menos. Claro, como para todas las posibilidades de lluvia. Claro. Bueno, vale, está bien, vale. Bueno, está bien. Válido. Primero nos mandó un meme muy gracioso que dice, ¿qué radio es buena compañía para estos momentos? Y la respuesta es la radioactividad. Claro, tal cual. Bueno... Pero tenemos lo dijimos el viernes pasado, tenemos el sorteo de una beca para la jornada de fotografía estenopeica. Qué bueno. Que está organizado por Cámara Bruta, que son Vale Colombo y Mela, que no me acuerdo del apellido. Mela. El evento se va a realizar entonces el 9 de noviembre, domingo, en el espacio de la Radio Garabato, en el espacio Garabato, en Avenida Siete Colores 930. Y a los que participen tienen que mandar un mensaje diciendo quiero la beca para la jornada de fotografía. Van a estar participando para el sorteo que lo vamos a realizar entonces el viernes 7 de noviembre. Dice, ¿querés aprender fotografía estenopeica de manera práctica y divertida? Participa en nuestro sorteo y gana una beca completa para asistir a la jornada. Solo necesitas tu creatividad y ganas de experimentar. Atención, amantes de la fotografía. Cámara Bruta te invita a participar de nuestro sorteo de beca para la jornada de fotografía estenopeica que se realizará el 7 de noviembre. El horario dependerá del clima, así que prepárate para una experiencia única capturando imágenes solo con luz y creatividad. Para participar, envía un mensaje al 3549-525153. Tenés tiempo hasta el viernes 7 de octubre para inscribirte y el ganador va a ser anunciado en vivo. En el que alguien haga algo de viernes 7. ¿Cómo 7 de octubre, Vero? De... Ya pasó ese día. Noviembre. 20 días más pasaron. Perdón, noviembre. El 7 de noviembre es el último día, entonces. Sí, 7. Va de nuevo. Sí, tranqui, 7 de noviembre. Pueden contactarse con las chicas al Instagram, que es @cámarabruta, o al teléfono 3549-550203. Así que ya saben... Dice, vale, lluvia, fuente oficial, Hormigolandia. Más vale que llueva, porque si el domingo hace 35 grados y te veo en el Quilpo, yo voy a decir, Valeria, deberías hoy estar, llueve. Sí. Deberías estar dando un taller. Así que bueno, pueden mandar sus mensajes durante toda la semana que vamos a estar chusmeándolos y pueden ser parte de este taller que está buenísimo. Yo participé de la... Hubo como una prueba, de ¿no? De la prueba piloto, sí. Y fue hermoso. Qué muy bueno. Muy lindo. Se los recomiendo. ¿De qué consta para los ignorantes de la imagen? Yo muy poco, media ignorante de la imagen. Haces tu cámara. Ajá. Y después es ir y... ¿Haces una cámara casera? Haces tipo... una cámara casera, okay. Sí. Que no les voy a spoilear como es. No, que no. Venir. Súper interesante. Pero está buenísimo. Después salimos a sacar un par de fotos y se revelan también acá en el estudio en el estudio alto. Qué bueno. Sí, está buenísimo. Una super herramienta, entonces. Con todo sustentable. Ajá. Con casi cero químicos para revelar. Mira qué bueno. Lo cual es muy interesante. Las chicas tienen unas recetas muy, muy interesantes. Perfecto. Entonces se viene la primera edición de este taller de fotografía estenopeica que iba a ser este domingo y que se pasó para dentro. Porque Vale dice que llueve. Porque va a llover. Vale, espero que llueva. Bueno, para cerrar tengo una información y es que si te preocupa el proyecto del Perilago, el agua y el desmonte, los vecinos y vecinas que forman parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos están convocando para este miércoles a las 17:30 horas. Este horario fue modificado ya por el calor que está haciendo, así que a las 17:30 horas todos los miércoles se juntan en la Plaza Cacique Tulián esta Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que particularmente ahora está trabajando para que el proyecto del hotel, sala de juegos y centro de convenciones que está realizando el gobierno de Córdoba junto con la lotería de la provincia de Córdoba en el Perilago del dique de Cruz del Eje no se realice. Se juntaron el día miércoles en la sesión abierta que se realizó en el Consejo Deliberante de nuestro pueblo y se presentaron dos notas como asamblea. La primera, se solicita que se provea información pública. Esta carta es al intendente Luciano Brancic de San Marcos Sierras, donde se dirigen a él para solicitar información acerca de esta obra que se está realizando en el marco del Plan Integral de Desarrollo Regional del Perilago de Cruz del Eje, que consiste en un conjunto edilicio para alojar un hotel, una sala de juegos, una planta de tratamientos de efluentes cloacales, un sistema de agua potable y la pavimentación de la ruta provincial 367, la ruta provincial 367/20, que esto fue financiado por el gobierno provincial. En esta nota se le solicita al intendente que se tenga por presentados con domicilios reales denunciados y por constituido el domicilio por la presente, tenga el agrado de presentar el pedido de información pública ambiental en los términos y en los plazos indicados en esta nota. Así que le están haciendo por un lado ese pedido al intendente de nuestra localidad y por otro lado se presentó una nota a los señores concejales del Honorable Consejo Deliberante, justamente manifestando esta preocupación frente a la obra que se está realizando en el marco del Plan Integral de Desarrollo Regional del Perilago de Cruz del Eje, esta construcción. Entonces fueron dos pedidos, uno al intendente solicitando información pública de estudios de impacto ambiental, estudio hidrogeológico y todo lo que necesita, toda la información pública necesaria para saber qué proyecto se está haciendo en el Perilago de Cruz del Eje. Y la convocatoria entonces es para este miércoles en la Plaza Cacique Tulián a las 17:30 horas, donde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados se vuelve a juntar, igual que todos los miércoles, para debatir en conjunto, en colectivo, cuáles son las problemáticas que nos preocupan como pueblo. Así que bueno, la invitación está hecha para que se acerquen. Es un grupo de vecinos y vecinas que está laburando un montón para traer claridad en lo que significa este gran proyecto turístico que está haciendo la provincia de Córdoba, aquí muy cerquita de nuestra localidad, en el Perilago de Cruz del Eje, con la construcción de este hotel 5 estrellas, con una sala de juegos, con un centro de convenciones, con una planta de tratamientos cloacales. Todo al lado de una escuela secundaria, en un lugar que es un monte nativo muy, muy preservado, que se está desmontando de a poquito, y la necesidad de los vecinos y de las vecinas de obtener información para, por ejemplo, no quedarnos sin agua cuando esta obra se haga en río abajo en nuestra localidad. Para cerrar, a las 12:01 quería compartir un texto que me envían a través de las redes sociales y que tiene que ver con una historia que nos hace pensar en nuestra sociedad. Cuando en 1973 Roberto Gómez Bolaño creó la serie de humor El Chavo del Ocho, no imaginó que su personaje, Doña Florinda, iba a dar pie a uno de los tres síndromes que infectan al pueblo trabajador de América Latina y, por qué no, en el mundo entero. El síndrome de Doña Florinda, acuñado por Rafael Ton, que escribió un libro con ese título. Los Doña Florinda o Don Florindo son las personas pobres que odian o desprecian a sus pares, es decir, a sus vecinos o a gente de su clase social. Los Doña Florinda no son de clase media, son pobres. Algunos de ellos o ellas viven en barrios de clase media para creerse lo que no son. Todos en la vecindad del Chavo del Ocho eran pobres, porque todos eran dueños de nada, no tenían casa propia y debían pagar mes a mes el derecho a un techo a un obeso recaudador llamado Don Barría. Doña Florinda era tan pobre como todos, excepto por una pensión que le dejó Don Federico, el papá de Kiko, un marino mercante que se perdió en alta mar. Con esa pensión pagaba religiosamente la renta y mantenía muy limpio y elegante a Kiko en su traje de marinerito, además de comprarle todos los juguetes y caramelos que a Kiko se le antojaban, mientras lo miraba al chavo siempre con hambre. Como detestaba a sus vecinos, Doña Florinda andaba siempre enojada, con una mueca en el rostro, como oliendo caca. Solo sonreían cuando aparecía el profesor Girafales con un humilde ramo de rosas. El maestro Longaniza también era pobre, cobraba el salario mensual de un profesor de la educación pública. Como odian a los de su clase, los Doña Florinda votan a la derecha, o a los intereses de la derecha. Putean cuando escuchan la palabra socialismo o populismo, mientras le meten más papas a la olla para hacer rendir el guiso. Repiten como loros, no queremos ser Venezuela, como si vivieran en Manhattan o en el Principado de Mónaco. No se juntan con la chusma, aunque Doña Florinda colgaba sus calzones en el mismo tendal donde Don Ramón colgaba sus calzoncillos. Los tres síndromes que infectan a la clase obrera y trabajadora son el síndrome del tío Tom, el síndrome de Doña Florinda y el síndrome de Stephen Candy. Demasiados síndromes están enquistados en la clase trabajadora, para suerte de los ricos y poderosos, y para desgracia de tantos niños con hambre y sin futuro, como el Chavo del Ocho, por ejemplo. 12 horas 5 minutos, esto fue Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 27 de octubre, esta jornada que dejó una nueva votación a nivel nacional, con un trago amargo para los sectores populares y para una gran alegría de los sectores más conservadores y de derecha, que están celebrando el día de hoy a nivel nacional este triunfo del gobierno de Javier Milei. Seguiremos en este bastión de la resistencia que es la Radio Garabato, todos los días haciendo militancia, trabajando colectivamente, tomando las decisiones en asamblea para que cada vez tengamos más poder popular y estar cada vez más organizados en los momentos más difíciles que nos toca vivir como patria. Así que estaremos siempre acá en este estudio, estaremos siempre convocando a las diferentes sectores del pueblo que quieran acercarse a construir con nosotros y con nosotras este espacio comunitario, y la esperanza de que un mundo mejor está a la vuelta de la esquina es lo que nos hace movilizarnos, al menos con nuestras palabras, haciendo la resistencia para que esto no sea al menos tan duro para nosotros. 12 horas 5 minutos, de esta forma terminamos con esta edición de Que Alguien Haga Algo, pero el día miércoles y el día viernes nos volvemos a encontrar con otros equipos que vienen a hacer este programa a la Radio Comunitaria Garabato. Gracias, Vero, por la operación. Gracias, Nico. Nos vemos el miércoles. Chau, hasta luego. Entonces quise hablarte.